y es contradictorio, porque ellos dicen que nosotros fuimos a vivir ahí. El señor Sergio Wilkerman, presidente del COVISAL, de la cooperativa, mandó a 63 familias a vivir allá donde está el vertedero. Así que él no puede decir a la gente, ustedes fueron a vivir ahí. O sea, no nos pueden echar la culpa a nosotros, que nosotros estamos viviendo. ¿Quién quisiera ir a vivir al lado de un basurero, Roberto? Nadie quiere ir a vivir. Ojalá a mí me hubieran hecho una casita en el centro. Estaría encantada de la vida. Me tocó ir a vivir allá y ahora quiero que me saquen el basurero de donde yo estoy viviendo, ni más ni menos.